Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón, esa saldina, sí señor, al que llevo mi inspiración, a su mujer es sin igual, pa' mi ferviente admiración, porque ya soy del corazón de mi bello pueblo natal. El mojo isleño popular va mucha gente a saborear, desde Aguadilla hasta San Juan, hasta su playa todo va. En cuanto a fiestas no hay que hablar, las de Salinas son mejor, porque es allí una tradición, hacer las buenas de verdad, su gente buena y servicial, le brindan siempre su amistad, le harán sentir a usted feliz, y no querrá nunca partir. Sus bailes son de lo mejor, orquestas buenas allí van, desde la plena hasta el danzón, todo se baila a perfección. Son saladas saladitas como no, pero que de Salinas que todas son. ¡Ay, así es! ¡Ay, Popeye! ¡Hala, papá! ¡Ay, Popeye! ¡Hala, papá! ¡Ay, en casa la vida como el mujer pileño! Saladas saladitas, sí, señor, ellas todas así son. Salinas que todas son. ¡Anda! Salinas, que todas son. ¡Súbele!